proyección sutil. Como sean todos lados. Dentro de un mundo surreal, el sueño antiterrenal. De nuestra historia bella existirá. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a todos ustedes con el tema Lilith de la banda Fantasma y seguidamente con el tema Tiempo de la banda No Somos Los Que Fuimos. De esta manera le damos la bienvenida. En esta ocasión tenemos un set musical interesante para todos ustedes, pero antes de continuar con la música lo dejamos con las radios que nos retransmiten. Bien, nos pueden escuchar a través de Radio Ocán en los 87.7 de la FM en San Fernando, Chile, los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas.

caminar, no, me pongo a sembrar, no, no, me voy a bailar. Pero qué atrevimiento será mirar los cielos, la necesidad de tragar y te escupe tú el tú. El misterio quema, te quema la cabeza. Si le das mucha vuelta, la locura te lleva a pensar que todo está mal, pensar que todo va a ir mal. El mar me gusta a mí más. Nos traen el tema 1977. We'll be right back. Esta es otra novedad, viene este México, la banda es Caravan Habana y nos traen el tema Macarena. Me gusta escuchar tu voz, me hace Animal y el tema es Robot. Robot. se pudrió. Y esa selva que su amor les protege nace un lago. Será que te ha dado una mente de robot. Y un nuevo soldadito de plomo se ha creado. Otra novedad, viene este el último disco de Trotsky, Vengarán, y el tema es El Indio. We'll be right back. es un tema que siempre suena bien en el momento que lo toca la gente de Jauría, desde Argentina, y el tema es El Puente Más Allá de lo Vivido. Acercándome, por un instante escuché voces que de un lado y otro llaman. Toma tu camino, déjate ir y continuar. Hora de partir, nada quedó por vivir. El brillo de mi ausencia te camino, déjame ir y continuar. Aunque no esté aquí como quieres, aunque sea difícil de aceptar, retoma tu camino, déjate ir y continuar. son Fiebre Aviar y nos traen el tema Carnaval de 98. Solado, insolado, insolado. Y seguimos con las novedades. Esto es lo último de Javier Maneco y los Monos del Espacio 4. Y el tema es Soy Sauce. Soy el primero en llegar tarde. Si no hay carteles me pierdo. Soy uno de esos que se olvida tu nombre, mas no de tus secretos. Para mentir digo verdades robadas de otros momentos. Tan solo resta convencerme a mí mismo y el crimen es perfecto. Soy sauce, salsa de soja, paradójico y contrariamente lógico. Voz suave, cabeza dura, mente oscura y cuestionable gusto estético. Repetitivo y redundante, me cuesta estar en silencio. No necesariamente sé de qué hablo, mas nunca me detengo. Cuando me encuentro en un debate, sin importar lo que pienso, soy normalmente el abogado del diablo, por eso siempre pierdo. Soy sauce, salsa de soja, paradójico y contrariamente lógico. Voz suave, cabeza dura, mente oscura y cuestionable gusto estético. Depende cómo se tome. Parece ser que el chocolate no engorda, engorda el que lo come. Soy sauce, salsa de soja, paradójico y contrariamente lógico. Voz suave, cabeza dura, mente oscura y cuestionable gusto estético. Salsa de soja, paradójico y contrariamente lógico. Voz suave, cabeza dura, mente oscura y cuestionable gusto estético. Está incluido en el último disco de la banda Wanderlust, que se llama Naufragio, y el tema es Diluvio. Thank you. Loto y el tema Las líneas de Nazca, de su última producción llamada Eclipse. Thank you. Bobby Charrandas ese musical con algo brutal. Ellos son Miserables y no está en el tema La Gran Voluntad. Nuevo sol y un nuevo.